ensinaronme a cantar una espiga dorada por el sol. Cunha saia negra andaban a borear e o clero portavoz da Inquisición. Eran a santa iglesia, foron para evangelizar, coa intención de servir a un ser superior. E para atenderlle a guerra xa estaba o patrón, Cromañón, antepasado do Borbón. Eran tan bons amigos, non dudaron en tentar a ocasión de vivir moito mellor. Encheron ben o río a contada poboación e tesouros para alcanzar a redención. A misión de cuidar de todo rebaño, de cuidar de todos vos con sacrificio, castidad y devoción. Tómalo, tómalo, tuyo es mío, no, o Señor, encomendónos a misión de cuidar de todo rebaño, de cuidar de todos vos con sacrificio, castidad y devoción. Oh Señor, ilumina mi corazón, bla bla bla bla, qué cachondos son. En no dejes que el pueblo caiga la tentación de vivir tan bien como vivimos, no. Señor, encomendónos a misión.